A una cultura de la integración. sicus.org.ar. Seguimos en la señal. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escucha Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radio Gráfica. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Diecinueve treinta y tres. Bienvenido nuevamente a La Señal, querido Martín García. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto de saludarte. ¿Qué decir? ¿Feliz cumpleaños para la Nakam Pop? ¿Es así? La verdad que sí, la verdad que sí. Estamos cumpliendo 21 años, sí, señor. Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones. Se ha convertido en un faro, ¿no? La Nakam. Para los medios nacional populares, ¿no? No sé, por lo menos tiene una cantidad bastante importante de gente que atosigamos con información. No, pero tiene contenidos muy, muy cuidados, muy buenos, bien seleccionados, bien planteados, y sus materiales se comentan entre la militancia, se difunden, se recomiendan. Creo que es un esfuerzo placentero que vale la pena. Y es un acumulado de años de tarea, ¿no? No lo hemos dejado hacer nunca. Incluso cuando yo era presidente de Tela y volví a mi casa, le dedicaba 2 horas diarias, ¿no? Recuerdo, sí, sí. De trabajo. Claro que sí. Sí, nunca lo dejé. Claro que sí. Martín, hablando de comunicación, ¿cómo ves el panorama comunicacional en este momento? Después te voy a preguntar por el panorama económico, social y político, pero ¿puedes preguntarme sobre las operaciones de hígado o de...? Total, yo no sé de ninguna de estas cosas. ¿Cuál es tu mirada de este presente, Martín? Yo creo que hay que tener un poco más de paciencia. Yo siempre hago lo mismo que hacía con Perón, digamos. Todas las cosas que no entendía por qué hacía así a Perón, yo le buscaba una explicación sensata. Porque no era el momento de cambiar de caballo en mitad del río. ¿Por qué vamos a desconfiar de Perón si habíamos puesto tanto en él, en su espera y en su idealización también? Así que cuando no entendía por qué lo ponían a Perrega en el Ministerio de Acción Social, por qué nos quedaba pego en la playa, trataba de hacer una interpretación de eso y cuál era su estrategia. En este caso es lo mismo, digamos. Uno trata de entender por qué el presidente se declara hippie o con la herencia del hippismo, más influido por el hippismo que por otras cosas. ¿Por qué se declara socialdemócrata? A mí me parece que todo tiene bastante... ¿Por qué lo pone a Larreta al lado? Después que hoy veía un video de Larreta diciendo barbaridades de Axel Kicillof, del peronismo. Y sí, son así. No es que le salga mal, son así. Referido a nosotros. Sí. Y la verdad que los ejemplos que daban no me parecían nada locos, eran cosas razonables. Pero bueno, uno piensa que varias cosas. Por un lado, digamos que él ha tenido una forma de ser y de relacionarse todo este tiempo, desde su perro hasta mandarle un mensaje a todo el mundo que le dice algo o a comunicarse. De hecho, a mi hija Bárbara, que estaba presionada por el espacio que le dio la Cámara de Casación al juicio del secuestrador de mi exmujer, la mamá de mis hijos mayores, Bárbara y Camilo, yo me planteaba cómo justicia le da un espacio así a un juicio tan loco, de que le haga el secuestrador de mi mujer a mi hija, que lo reconoció, diciendo que ella no tenía por qué haberlo reconocido, que era falso testimonio, pidiendo la cárcel para mi hija, y que el presidente la llamara para decirle que era consciente de lo que le estaba pasando y que él estaba atento al tema. Parece que él tiene una gran interacción con la sociedad a través de individuos, cosa que también hizo con marketing y muy muy acartonado, muy falso, Mauricio Macri, que a quien le importa un pito a nadie, digamos, no tiene la más mínima interés en ninguna de las personas con las que habló, salvo llevarle su fama y su autoempezamiento. En este caso me parece que bastante más cálido y más seguro, digamos, lo de Alberto, y que él ha tenido una gran respuesta por cómo cuidó la salud de la gente, con un 85%, 90% en un momento de aprobación, que hizo que esta gente que está en la oposición saliera desesperadamente a hacer propaganda contra la cuarentena, con todos los pejertos que pudieron encontrar, más cuadros del PRO, como este concejal que salió rompiendo la ventana del móvil de C5N. Pero digamos que salieron a juntar clase media alta, clase con expectativa, para hacer un número razonable de gente que vino de todos lados del país, del PRO, y muchos comprados también, porque hay muchos pejertos que son lumpenes y viven de eso, digamos, o se prenden en ese tipo de cosas, más los que hay en Buenos Aires con odio a... Tengamos en cuenta que Buenos Aires es una ciudad que el 50% de la gente vive sola, con lo cual la falta de amor no es por la pandemia, sino que nadie le da un abrazo nunca. Entonces cuando encuentran cualquier caso salen a tirar todo su odio y su desamor, su dolor en todo caso de la soledad, típico de Buenos Aires. Y también me parece que esa indicación del 85-90% le abrió una posibilidad de encontrar gente que lo apoye fuera del peronismo, es decir, fuera de lo que ya tiene el peronismo naturalmente a través de su historia, y que a él lo fortifica no solo frente a la sociedad, incluso frente al PRO, digamos, porque ese 85% tiene un alto porcentaje de gente que había votado por el PRO. Por la Cívica Radical, que no sea su origen, sino que también me parece que eso lo fortifica de frente interno, porque dice, sí, bueno, el peronismo me dio un 48% gracias a Cristina, que es la líder de todo este movimiento, pero yo le agrego un 40% mío, o un 30% mío, que entonces me posiciona también en la interna del peronismo. Parece que él es consciente de esas cosas y que va armando su propia estructura de poder, lo que no me parece mal, digamos, porque conducir un proceso sin poder, la verdad que es un problema grave, porque el poder del enemigo es enorme, sus recursos también, y su odio y su capacidad de daño también es alta. Entiendo, vos sabés que entiendo bien políticamente el planteo que estás desarrollando. Ahora, en materia económica, la convocatoria a sectores que son parte del poder concentrado, en detrimento de algunos vinculados al mercado interno de manera plena, ¿no te parece un mensaje contradictorio con ese intento de acumulación que está realizando políticamente Alberto? Bueno, forma parte de lo mismo que venía explicando. Para mí es parte de lo mismo. Él, supongamos que alguien que no fuera él, cualquiera, Perón o qué sé yo, Cristina o Magoya, tuviera un plan para decir, bueno, terminemos con esta grieta, terminemos con la dependencia con Estados Unidos, con los fondos buitres, con todo lo que se roban, el oro, la pesca, etcétera, etcétera, el grano, bueno. Hagamos un acuerdo nacional. Idea que giraba en torno al grupo de Alejandro Álvarez, que quería también hacer un acuerdo con la sociedad rural para hacer un gran frente nacional y defender todo lo nuestro. Supongamos que se pudiera negociar con los sectores empresarios y con los sectores agrícolas, ganaderos, exportadores, en fin, y que eso pudiera ser una Argentina moderna a la manera de Alemania, digamos. Digo Alemania para no decir ninguna otra cosa, digamos. Como un ejemplo cualquiera, ¿no? Porque sí, no vayamos a parecer a Alemania. Pero sí, pongámosle un país que se la rebusque, que tenga capacidad, que tenga respetabilidad de los demás, y que tenga un frente interno consolidado entre los empresarios, los obreros, los desocupados, etcétera, etcétera. Me parece que ¿se escucha bien? Se escucha perfectamente. Bien. En ese caso, digamos, si a alguien se le ocurriera hacer eso, haría exactamente lo que hizo Alberto. Es decir, juntar a la CGT, a la CGT, a la UI, a la sociedad rural, a los gobernadores, es decir, al poder real, digamos. Y en base a eso plantear otra vez un proyecto que pase por encima de la grieta. Después hay que creer que eso sea posible, porque los sectores siempre se han rascado para adentro y les ha importado un pito, pero es una teoría posible, digamos. Perón lo hubiera hecho, y diría eso, ¿no? Tendría más confianza en Perón, digamos, porque ya tendría más experiencia con él, pero si a alguien se le ocurriera hacerlo desde el peronismo, como puede ser este caso, no es una mala idea. Quizás es ambiciosa y quizás no sea posible, pero no es mala idea. La percepción que uno tiene es que Perón construyó sobre la CGE, mientras que Alberto se inclina más sobre sectores concentrados que habitualmente han tenido una pata fuera, ¿no?, de la economía y una gran capacidad de fuga. Así es. Bueno, por eso es una audacia, ¿no? Y las respuestas que está recibiendo a través de los medios, los cachetazos continuos, y de algún modo estos medios son reflejo de una parte de este establishment del que estamos hablando. ¿Cómo lo ves eso? Porque yo observo, bueno, que la mano tendida en muchos casos, lo único que ha recibido es desplantes por parte del Grupo Noble, de Clarín Nación y sus adláteres. Bueno, aquí, obviamente que esos grupos van a apoyar un acuerdo de superestructura con el Círculo Rojo y con todo ese grupo, con la sociedad rural, con... Naturalmente esos medios van a apoyar eso. Después, digamos, quizás la diferencia esté en cómo se distribuya el producto bruto de eso. Sería bueno que los sectores de poder argentinos se asociaran a una gran empresa donde generara riqueza y después hubiera que distribuir, digamos, y dejaran de ser predadores de su propio país. Hasta se animaran a retornar parte de su dinero exterior para hacer inversiones en Argentina. Si total hay empresas del extranjero que quieren venir a hacer inversiones en Argentina. Y quizás eso le diera al peronismo la posibilidad de también tomar ciertos resortes que no van en contra de este sector, porque en realidad...